10:28, seguimos aquí en la mañana de Raíces Rock 88.9 en el Oeste Despierta. Llegó el momento de nuestra primera entrevista. Vamos a charlar con el asesor de la Secretaría de Calidad del Ministerio de Salud de la Nación, Neri Fures, quien mantuvo una reunión con Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social, y vamos a pedirle detalles o que nos cuente qué sucedió en la reunión. Buenos días, Neri. Joana y Pacho te saludan. Joana y Pacho, todo bien. Ahí está. ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Buen día, sí, ahora sí. Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien? Muy bien. Gracias por atendernos. Y bueno, queríamos saber qué había surgido, ¿no?, de esta reunión que mantuviste con Emilio Pérsico. Sí, en realidad fue una reunión entre el secretario Arnaldo Medina, que es el viceministro de Salud, con Emilio Pérsico como secretario también del área de políticas, de economía social. Sí. Y bueno, yo como asesor participé en la reunión, pero es en el marco de un trabajo en conjunto que viene haciendo el Ministerio de Salud junto con el área de desarrollo social en varios temas, ¿no? Por un lado, se está llevando adelante una capacitación de promotores de salud a través de una manera virtual, a través de una plataforma en todo el país, ¿no? Que esto también nos lleva adelante, ponemos la estructura de la Secretaría con el Ministerio de Desarrollo Social, y se está haciendo en este momento una capacitación para las organizaciones sociales de promotores de salud en el marco de la pandemia, pero también donde se abordan otras cuestiones que tienen que ver con la salud integral, digamos, ¿no? Claro. Así que esto se está llevando a cabo. Hay 80 comisiones que están funcionando, de 20 cada una, sé que hay 1.600 personas en este momento, promotoras y promotores que se están capacitando en diferentes provincias. Es un tema cómo podemos hacer para mejorar con algún recurso tecnológico, algún aplicativo para que los promotores puedan hacer en las visitas que hacen o en la participación que hacen en los comedores, en los comederos, donde están participando, puedan tener algún signo de alarma para identificar algún caso de riesgo de COVID. Por un lado se está trabajando en esa línea. Y bueno, eso por otro lado, bueno, también todo cómo se está trabajando en el programa Detectar, junto con las organizaciones también que el Ministerio de Salud de la Nación creó este instrumento como para que sea un ámbito también de participación de las diferentes organizaciones y el Estado para abordar en forma conjunta esta pandemia. Y también se abordó el tema de la necesidad de definir claramente un programa de salud para los trabajadores de la economía popular, digamos, ¿no? Que es un tema que está ahí también pendiente. Este último punto que nombra, ¿en qué se basa justamente? Entiendo que justamente son los que están registrados en la RENATEP, puede llegar a ser, y también informales, ¿no? Trabajadores informales, ¿de qué manera se llevaría adelante? Claro, hay dos cuestiones. Por un lado está el tema de los monotributos sociales que las personas supuestamente aportan a una obra social, todos los que están como monotributistas. Y el tema es que las obras sociales, como es un valor muy bajo que aportan, están teniendo muchos inconvenientes con las obras sociales, y en muchos casos ni siquiera la eligen, digamos, como se la ponen en forma, porque si alguien no elige, la superintendencia te distribuye, digamos, cualquier obra social, y hay como una distribución de monotributistas en diferentes obras sociales, pero que a veces tienen dificultad hasta para obtener un carnet que lo identifique con esa obra social. O sea, para el sistema figura con obra social, pero la persona no la tiene y no puede acceder a los servicios de una obra social. Entonces esto está generando mucho inconveniente para acceder a una atención de salud, incluso en los hospitales también a veces tienen problemas porque le dicen vos tenés obra social, pero resulta que tampoco la tiene, o sea que está en el medio, digamos, en el limbo, y ahí no nadie se hace cargo. Entonces queremos definir claramente un programa de inclusión, por lo menos garantizar lo que sería una atención básica en el primer, en un primer nivel de atención, lo que sería una atención de médico, de cabecera, con un equipo de salud, con promotores, con este, con enfermeros, para que podamos, de lo que es la práctica ambulatoria, digamos, y sí la parte de internación, este, que sea definido por los hospitales, como tiene que ser, digamos, por el hospital público, digamos, ¿no? Bien, Neri, y con respecto a la primera parte que nos estaba comentando sobre la capacitación para promotores y promotoras de salud, el trabajo de ellos sería ir a los barrios, por ejemplo, como hacen el detectar, no solamente para prevenir y detectar casos, valga la redundancia, sospechosos de coronavirus, sino también informar y dar difusión a los vecinos, me imagino. Sí, totalmente. Tiene que ver con, digamos, aportar el conocimiento sobre, este, sobre las situaciones en que podemos encontrarnos, uno en el marco del COVID, pero también trabajar otros aspectos que tienen que ver con lo que significa el aislamiento, pero también esto de los cuidados en el barrio. Este, como ustedes saben, también el Ministerio de Salud ha creado un programa que se llama El Barrio Cuida del Barrio, entendiendo que es muy difícil hacer un aislamiento en determinados barrios, este, como por ahí lo podemos hacer alguien de clase media que tiene un departamento, una casa y tiene un bien delimitado, digamos, su ámbito privado. En cambio, en el barrio esto no es así, en los barrios populares. Entonces, este, ahí este, este programa que tiene que ver con justamente la participación de la comunidad en el cuidado, en el ingreso, en el egreso, en identificar, hacer campaña de promoción, identificar los casos, dar alerta enseguida al sector de salud para la intervención, aislar lo que se pueda a los que este, no están, este, lo que no tienen condiciones, digamos, para estar aislados. Pero todo eso es lo que se vino trabajando en todo este tiempo. Pero también otras situaciones, tener un acceso a la justicia, por ejemplo, también, este, también están garantizando a través de este programa el acceso a la garrafa social, también les garantizan el tema de la atención de la violencia. O sea, todo esto es un programa bastante este, completo, digamos, donde se los capacita en todas estas líneas este, de abordaje, digamos, ¿no? Bien, era más o menos para conocer de qué se había tratado esta reunión, cómo vienen trabajando. Nos llega desde el centro de aquí, nosotros trabajamos en el hogar Pantalón Cortito, desde el centro de salud de Coporá que tenemos aquí, como siempre nos piden que cada vez que lo entrevistamos, que le agradezcamos, ¿no?, por la colaboración que hace usted para con este centro de salud. Sabemos que han llegado, por ejemplo, el termómetro infrarrojo que se usa aquí a todo el personal, no solamente que trabaja aquí en el hogar Pantalón Cortito, sino también a la gente que viene a retirar su vianda, que viene al centro de salud, y distintas donaciones que ha hecho para con nuestro centro de salud. Así que, bueno, les enviamos las gracias por parte de ese centro de salud.